Oye, bueno, quiero dar un aplauso muy grande al señor Berta, que se ha acercado el día de hoy a nuestro mini estudio de la Frigola. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación a este antro que me ha sabido tener durante muchísimas horas de mi vida. Y hoy, unos minutos más, la verdad que siempre agradezco. Increíble, increíble, porque él estaba... ¿Participaba en un programa o tenías un programa, Berta? ¿Cómo era el tema? Tuve programas y participaba de programas. Ajá. Creo que el primer programa que tuve era uno con... donde estaba Leo Cravé, y otro, y que también estaba Horacio Bolinaga. Ajá. Y estaba ahí, haciendo una participación muy, muy, muy pequeña. Y nada, me encargaba sobre todo de la parte de humor y artística, ¿no? Las personas más importantes que ha tenido el rock nacional, digamos, en todo este tiempo, en esta etapa, la verdad que para nosotros es un orgullo. Intérprete, tecladista, multi-instrumentista, diría. Estamos hablando del señor Juan Subirá. Muy buenas noches, Germán Vargas te saluda. Hola, Germán, ¿cómo andás? Qué presentación, loco. No, la verdad que nos pareces una persona impecable, que empezó desde muy chico con el tema del arte. Y bueno, a los 13 comenzamos a juntarnos con los chicos, a jugar en casa, digamos, con Carlito, con Pepe, que son baterista, bajista de Bersuit. Y dentro de esos juegos empezó a aparecer como el juego de hacer música, ¿no? Vamos a estar hablando con una persona que trabaja en el diario El Economista y economista jefe de la consultora econométrica Sociedad Anónima. Estamos hablando con el señor Ramírez Castiñera. Muy buenas noches, Germán, te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Bueno, nada, queríamos que consultarte con este tema. La verdad que está en agenda en todos los medios. Y la semana pasada nosotros vimos en una nota que publicaste que había dos herramientas muy útiles del Estado para mejorar los subsidios, que era la asignación universal por hijo y la tarjeta de transporte SUBE. ¿De qué manera se puede utilizar esto para equilibrar la economía? ¿Cómo lo ves vos? Mira, primer punto, vamos a recordar que hoy los subsidios están llegando a 4 puntos del PBI, uh-huh, ¿no? Que demandaron todo el superávit fiscal que tenía el gobierno nacional antes de la crisis subprime del 2008. You know. Comunicación telefónica con una persona, estamos hablando del señor Andrés Jiménez, ¿sí? Que es líder guitarrista de una de las bandas impresionantes. Estamos hablando de la banda Demente. Muy buenas noches, Andrés Jiménez, te saluda Germán Vargas. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Bien, súper bien. Muchas gracias por las palabras. Queríamos preguntarte por el disco. La verdad que salió hace poco, ¿no? Es el premio ganar sin saber lo que fue perder. ¿Qué nombre, Jiménez, Sí, es algo que tengo tatuado. Bueno, de hecho, la tapa del disco son las manos mías. Y creo que era un momento muy importante en nuestra carrera como banda y también en lo personal, poder dejar plasmado ese nombre en un disco y en una obra, ¿no? Como son los discos. ¿Qué tal, Victoria? Federico te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, lo primero que queríamos saber era en qué estado estaba el dictamen que se dio la semana pasada, que supuestamente había salido, pero faltaban dos firmas y como que se dio marcha atrás. La verdad es que esas dos firmas nunca supe por qué faltaron, o si faltaron. La versión taquigráfica es una versión pública, que ustedes la pueden pedir en el Congreso de la Nación, donde el presidente de la comisión dijo que estaban las firmas necesarias, así que sinceramente esperemos que esta semana, que ha vuelto a convocar a reunión de comisión, explique qué es lo que pasó con las dos firmas. Están diciendo que tenemos comunicación telefónica con Cecilia Merchán, sí, que es diputada nacional por Libres del Sur y una de las autoras del proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muy buenas noches, Cecilia. Germán te habla. Hola, Germán, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Estamos hablando recién, hace un ratito, del tema de esta ley, ¿no?, tan polémica que está surgiendo en nuestro país. Sí, creo que una de las cosas más importantes fue haber logrado que por primera vez en la historia se discuta dentro del Congreso. Ajá. Como vos decís, un tema que genera polémicas, pero que fundamentalmente está rodeado de tabúes y de hipocresías, de doble discurso. Entonces, tratar de que